Estamos grato de estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y también para sus seres amados. Habíamos conversado en el día anterior algunas situaciones de los vivos y los muertos, ¿no es cierto? Correcto. Cuando Pablo habla de esta perspectiva que incluso él tenía de estar vivo cuando regrese Jesús. Yo creo que muchos de los discípulos también esperaban lo mismo, pero han pasado muchos siglos. Y alguien puede decir, o sea, ya no viene Jesús. Cuidado con eso porque él hizo algunas advertencias muy puntuales. Incluso cuando habla en el capítulo 11, un capítulo muy hermoso de Juan, en relación a la visita que hace Jesús a Lázaro. Él habla allí que dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que lo que necesitamos es creer en eso que es la vida, porque el que esté muerto vivirá. No importa que nosotros bajemos al descanso, pues tenemos que bajar con la esperanza de la resurrección. Romanos 6:5 tiene una aplicación a esto también. Referente a lo mismo, cuando nosotros vemos que, cuando él hizo esta declaración, no solamente la dejó hasta allí, porque él mostró con hechos lo que había dicho anteriormente. Él resucitó a Lázaro. Con eso él demostró que él era la resurrección y la vida. Él tenía el poder de entregar vida a quien él quisiera. Entonces, nosotros tenemos aquí que lo que el Señor dijo, él lo corroboró, él lo demostró. Entonces, podemos confiar plenamente en él. Recordemos que él hizo otras resurrecciones. Él resucitó a otros, el hijo de la viuda de Naín, la hija del centurión, en fin. Entonces, y incluso con fe dijo que nosotros podríamos hacer algo así. Y recordemos que Pedro también lo hizo. Entonces, nosotros no tenemos una fe ciega. Está basada en evidencias. El Señor lo hizo. El Señor aquello que predicó, Él lo vivió y Él hizo lo que dijo que podía hacer. Claro, quizás me anticipo un poquito porque mirando a lo que tú mencionas en relación a esto que hizo Jesús y que prometió que los discípulos harían. Sí. En el próximo trimestre, los tres siguientes meses, nosotros vamos a estudiar un libro que es un libro realmente interesante, el libro de los Hechos. Y cuando uno lee el libro de los Hechos se da cuenta que hay cosas maravillosas, que incluso en algún momento dice que la sombra, fíjate, la sombra de uno. O sea, efectivamente, esto se cumplió en la vida de estas personas, y si eso se cumplió quiere decir de que su regreso es tan certero como eso que se acaba de decir. Pero mira, Romanos 6:5 que habíamos dejado pendiente, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, el bautismo representa una muerte a la vida y una resurrección a otra vida diferente, también lo seremos en la de su resurrección. O sea, Cristo murió, resucitó, el creyente que muere, que se entrega al Señor y que ya no es más ese hombre pecador, el que quiere buscar lo bueno, bueno, ese resucita para tener el mismo pago de la resurrección que Jesús tuvo. Porque Jesús murió la muerte segunda y nosotros todos, si no somos y no nos entregamos a Él, vamos a morir esa muerte segunda. No es la muerte de ahora que es una muerte transitoria en realidad. La muerte segunda es terrible. Pero la muerte segunda es la muerte por el pecado, la muerte eterna. Claro. Por haber desechado, ¿no es cierto?, y no haber aceptado los llamados del Señor. Recordemos que cuando Cristo venga, va a haber una resurrección, pero juntamente con esa resurrección va a haber una transformación. En 1 Corintios capítulo 15, versos 53 al 55 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Habrá una transformación, esto corruptible. Nosotros vamos envejeciendo. y llegamos finalmente a la muerte. Pero recordemos que cuando Cristo venga va a haber esa transformación que nos va a permitir vivir eternamente, con una juventud eterna. Claro, fíjate que el muerto lamentablemente se desintegra, ¿no es cierto?, y no queda prácticamente nada de eso. Pero ese que está en ese estado así, Dios lo transforma. Dice que es necesario que esto corruptible, ¿te fijas? Porque eso está corruptible, claro, se vista de incorrupción, o sea, quede como un cuerpo sano, robusto, y eso mortal se vista de inmortalidad. O sea, aquí hay dos cosas que son interesantes. Primero, el cuerpo transformado, ya sea de vivos o de muertos, los transforma Dios en cuerpos sanos, robustos, pero a la vez agrega una palabra que es la de inmortalidad. Con esa característica, con esas bendiciones de Dios, sí podemos entrar al cielo a vivir la eternidad con Él. O sea, es una promesa linda, tanto para los vivos como los muertos. Quizás hoy día alguien esté sufriendo por la separación de un ser querido, que se fue al descanso, pero tenga la esperanza que el Señor lo va a resucitar y el encuentro será realmente grato, maravilloso, de encontrarnos con nuestro Dios nuevamente, ¿no es cierto?, para vivir la eternidad como Él lo ha prometido. Bueno, tenemos que decir que cuando Cristo venga, los justos vivos serán mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios, seremos glorificados y hechos inmortales, y junto con los santos resucitados, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Fíjate que Pablo, hablando de esto, dice, es necesario que esto suceda, ¿no es cierto? Que la muerte va a ser separada, dice, sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta que hace él en el versículo 55 del capítulo que estamos leyendo, 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Desaparece ese sufrimiento? ¿Ya no hay muerte? ¿No habrá de separación? Yo creo que esto es realmente maravilloso, hablar de estos detalles tan importantes que nos hablan acerca del regreso de nuestro Señor, que con él culminará el pecado, pero se iniciará la vida y la vida eterna, sin los problemas que tenemos ahora, sin la enfermedad, sin la angustia, sin el dolor, el sufrimiento, la destrucción, la amargura, todo eso va a desaparecer. Y tomémonos de la mano del Señor para seguir, digamos, atendiendo estas cosas y preparándonos, porque mira, la esencia está en que nos preparemos para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad es la cosa que está muy, muy pronto a venir. Él dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una linda esperanza. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Haga una lista de todas las cosas de este mundo que son tan importantes para usted, que preferiría sacrificar la vida eterna para conservarlas ahora. ¿Qué hay en la lista? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.